Esto pretende ser una presentación que refleje el carácter, la voluntad y la idiosincrasia del programa Radio Online Místico que a continuación usted escuchará. Sí, sí, un programa inteligente, un programa actual, ocupado y preocupado por el conjunto de la sociedad toda. Un programa sincero, un programa honesto con su audiencia. Habla bien, pelotudo. Lo dijimos y lo repetimos nuevamente. Esto pretende ser una presentación, o al menos una presentación como la gente. Así que, con ustedes, llega el... No, pará, Quique. ¿Qué? ¿Sabés que si hiciste cortar la presentación no nos pensé presentar a cada uno de nosotros? No, yo no... ¿Pero qué te pensás que soy? ¿Un títere? ¿Que hago lo que la señorita quiere? No, chiquita, no. Que nos presente José, que para eso estudió locución. Bueno, señores oyentes, disculpen las molestias, aquí les traigo una oferta. ¿Qué digo una oferta? Un verdadero regalo. Con ustedes, Florencia. Está, gracias por lo que me toca. Gracias. Pará, que todavía no te tocó nadie. ¿Vos la tocaste, José? Así es, querida audiencia. Mientras ellos siguen discutiendo al pedo... Hablando estar al pedo. Con ustedes... ¡Quique! Pará, yo al pedo, José. ¿Y de vos qué, mi viejo? ¿Vos sos un santo? Este santo, este sí que está para la joda. Con ustedes, ¡José! ¡Ah, vos! Siempre igual. Vení, José, no te pongas así. José, vení. Vamos a abrir esta cerveza y festejamos. ¿Quién se tomó la cerveza? Yo no fui. ¡El codeo! ¿Quién tomó la cerveza? Yo no, en serio, yo no, Ah, joder, parece mentira, muchacho. Bueno, la voz que están escuchando ahora, como se estarán dando cuenta, no es la de los conductores habituales del programa. Se supone que ya me conocen un poco, ¿no? Me deben conocer de proyectos como... Bueno, yo salgo acá los jueves, o salía los jueves, ahora vamos a cambiar de horario. Bueno, los muchachos parece que no llegaron, no sé qué problema hubo, yo soy el Ale, no sé si me presenté ya. Y bueno, no sé, tenemos una selección musical, yo creo que no se pierden de mucho tampoco. Ahora no están los chiquilines, no sé si van a venir tampoco, creo que no. José ya había avisado que no venía, pero bueno, no sé, tengo una selección preciosa igual musical. Que vamos a compartir ahora, ya que no están los chiquilines, así que capaz que encima levantamos el programa y todo. A ver. ¿Todo bien? A ver, hola, ¿qué? ¿Todo bien? Bien, ¿qué haces acá? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? ¿No me viste? No, digo, no sé. ¿Qué haces? ¿Estás con un cacho de comida en la boca? Sí, estaba comiendo, yo te dije voy a comer, pero vos estás diciendo como que yo no quiero entrar al estudio. Yo bancame un segundo y... Pero empezaste como a ganarte la audiencia, que me parece que... No es así. Bueno, es para darle un empujoncito al programa. Que falte uno, de vez en cuando, no quiere decir que faltemos todos. Yo te convido con la ensalada. Si te molestó eso, disculpá. No, pero me hagas la acelga, justo. No, pero... escúchame. Tengo de acelga y tengo de... bueno, las papas también te pueden dar un poco de gases. Sí, no, pero a poco me gusta más. Yo prefiero sufrir con la papa que con la selga, que encima no me gusta. El que me llama la atención que no ha venido por ahora es Quique. José, ni miras, o sea, ni un mensaje me mandó. Bueno, estamos más solos que dan el Día de la Madre, sabías, ¿no? Es bravo. Sí. Es bravo. Yo te digo, no sé, Quique capaz que tenía, no sé si tenía algo en la murga ayer o... Creo que sí, pero ¿sabes lo que vamos a hacer de última? A ver, ¿viste cómo es el tema de la murga, sí, no? Te empinás uno y cuando arrancaste con uno, terminaste dos, tres. Sí. Con un pedo tirado en una cuneta. Y pasa el porro y pasa esto, pues son muy del claro, porro, ¿no? La marihuana y el porro. Los murguistas, sí. Son así. Y probablemente esté en esa, ¿no? Capaz que todavía está ahí, está tomando vino, está... Sí, inhalando marihuana y esas cosas. Entonces arreglá lo del casillero de cerveza, eso que lo entreguen después de las 12. Pero entra y hablando del, por lo del casillero, sí, después de las 12. Quique. Lo de los chorizos, yo te guardo uno. ¿Vos lo pones al pan o...? Quique. ¿Para qué estoy laburando? ¿Al pan, entonces? Te lo guardo. No sé si va a quedar la ensalada, ¿viste? La ensalada, sí, para las mini... Sí, pero hay que hacer igual. ¿Tana? La morcilla dulce. Sí. No, vos sabés que no compro otra. Pedile algo. Está. El tema de los envases lo arreglamos después, pero quedate tranquilo que con un casillero Después de las 12, sí, sí, porque hay menores antes, por eso. ¿Está? La isla flotante, Quique. ¿Cómo? Pedile una isla flotante. Ah, el postre, no te olvides. Ah, ya tenía arreglado. Bien, dale. Nos vemos ahí entonces. Hasta luego. Chao, chao. Bueno. ¿Cómo anda, gente? Perfecto. Estaba laburando, perdón. No, sí, sí, te veo, te veo. Decime. Ahora no les dije. Laburando, te recuerdo. ¿No les dije que abrí una parrilla? Opa, mirá, viste que hablábamos justo de eso. Justo, claro. ¿No? Que andabas en la cuestión de. Sí, de laburando mucho, laburando mucho, por suerte. ¿Cómo andan, gente? Abriste una parrilla, pero. Bien. Venís así nomás, abrí una parrilla, hablando de los chinchulines, esto, lo otro. Pero arrancaron más temprano ustedes y no me esperaron para arrancar. ¿Y por qué no me mandaste un mensaje? Por ejemplo. Hace media hora que estaba hablando por el teléfono, justamente, no puedo mandar y bueno, pero me podrías haber escrito antes, ¿hace cuánto rato estás hablando? Ya hace un tiempo, planificar una parrilla, complicado, planificar un asado. Se viene el verano y la gente se va, te digo que esto, la sociedad está perdida, se va todo. ¿Sabes qué? La sociedad está perdida y ¿sabes cuándo me di cuenta de eso? Esta semana, ¿no? Esta semana pasó, que estamos llegando a mediados de noviembre. Y ya tengo planificado 3 asados de fin de año. Uh-huh. Mediado de noviembre, o sea, está faltando mes y medio para que termine el año. Y ya tengo 3 asados planificados. Se pasa volando. O sea, los uruguayos estamos hasta abril, que no laburamos. Porque hasta que no termina turismo, ¿viste? No laburamos. Uh-huh. Arranca, ¿viste? El año arranca ahí, a mediados de abril hasta noviembre. Y son 5 o 6 meses de año tenemos. En realidad tenemos ganas de festejar los uruguayos, sí. Y empezamos a armar fiestas a propósito, digamos. Están metiendo cosas para Navidad, yo creo que ya se están planificando los Reyes, mirá. Los Reyes ya están pensando en cuánto les va a salir vieja hasta acá. Pero es que ya estamos ahí, a la vuelta. No, justo aquel hablaba de fiesta y de parrilla y todo eso, y conociéndolo un poco más o menos, nada, me encontré una referencia de algo que no puede faltar en una fiesta a la que él acuda, que es Abigail. ¿Abigail? ¿Qué Abigail? Abigail, no se va, capaz que lo conocés por el nombre de varón que tiene. Maximiliano. ¿Es Maxi? Maximiliano, no, qué grande, Maxi está cantando. Sí, pero le quedaron grandes nomás cuando se operó, Sí, yo los estoy viendo justo ahora. Pero grandes mismo. Porque estoy viendo el video. Sí, sí. Del tema y sí, le quedaron grandes. Igual te digo, o sea, la toco ni con 37 de envido. No, qué centro para los DJs, ¿no? Lo que no puede faltar en tu fiesta, claro, Abigail. No puede faltar en tu fiesta, un trago. Y bueno, así, viste, los hombres relamiéndose, secándose la baba, todo. ¿Buscando qué dice la canción? ¿Cómo se llama? Buscando garra. ¡Oh! Menos mal. Buscando garra. ¡Garra! No, yo la veía venir por ese lado y digo, bueno, está. Es de Garra Records, dice Busco Garra Records. Lo que pasa es que está todo junto. Ah, se llama Busco y es de Garra Records. Entonces ahí no se llama Busco Garra. Dijo una verdadera garra. Ojo, podría ser también el nombre, ¿no? De la canción. Busco Garra, podría ser. ¿Por qué no? Pero vos es que este es otro síntoma. ¿Cómo lo buscamos entonces en YouTube? Abigail Pereira. Busco. Abigail. Aparece al toque eso, busco, ¿no? Claro. Sí, Busco Garra. Aparte de una imagen, yo lo estuve viendo. La verdad, que soy sincera, lo vi. Ah, bueno. Pero estaba sentada, vi en el video que está sentado en un momento, sentada en un momento, cantando y movía las piernitas. Tipo, en una fiesta, cuando estás sentada en la mesa, así tal cual, y se mueve para adelante y para atrás, ¿no? Ese es el video. Y hay un par de especímenes atrás. Que son increíbles, ¿no? Está la muchacha, la colorada, que mira todo el tiempo al dogor que tiene al lado. Pero la colorada es mujer o es de la colectividad de Abigail. A mí me parece que es una mujer, ¿eh? No, esperá. Yo dudaría. Aparte, ¿vos viste los taco aguja? Más antiestético que hay. Bueno, eso además, ¿no? Pero los taco agujas que tiene la muchacha, no le impiden bailar, ¿no? Le impiden bailar, es inhumano. A mí lo que me parece es que hizo el casting a las 6 de la mañana en la puerta de mariachi. Sí, tal cual. Y el casting fue de 6 a 6 y 5. Claro, no. El que no estaba. Grabaron, sí. Porque están, aparte, el gordo que está atrás tiene una pinta de resaca. ¿Quién es? O sea, tiene la camisa desprendida. Viene de la noche anterior, ya sudado, todo. No, es tremendo. Yo te voy a decir una cosa. Esto es un síntoma de que la sociedad está perdida. Y otro síntoma más es que probablemente nos estén retransmitiendo en la Costa de Oro, en Canelones. Yo creo que eso es otro síntoma de que la sociedad está perdida. Sí, pero yo, en serio, a mí no me parece que esté perdida la sociedad porque esté cantando un travesti, ¿eh? Yo creo No, no, es verdad, está bien. No porque esté. No, se le está dando. ¿Por qué sabía ir Pérez? Ah, o sea, bueno, eso sí. Claro. Pero, por ejemplo, si fuera Florencia de la B, está todo bien. Lo que pasa es que es uruguaya, es una versión que se ha venido menos. Pero, ¿sabes qué es lo triste? Digamos, que no es que, bueno, cantan y cantan lindo. No, no. La primera condición es que son travestis mediáticos. Sí. A partir de eso, tienen el derecho a hacer lo que quieren. Claro. O sea, es como que se meta en política mañana. Ah, ¿un travesti no puede hacer política? No, claro que puede hacer política. Claro. Ahora, pero este travesti justo que estuvo bailando con un sueño, que canta, que... Justo este viene... ¿Qué pasó? Mirá, ya como que están hablando demasiado. Bueno, ¿sí? Está. Se ve que, ¿sabes lo que es otro síntoma de que la sociedad está mal? Es que este haya llegado a tener las libertades que tiene. Primero que lo hayan dejado libre, que lo hayan dejado salir de esa cárcel donde estaba. Sí, tal cual, no. Escuchame. Pero le llegó lo de Abigail. De la libertad que tengo. A ver. Estás escuchando Un Huevo Radio. Y ahora, con ustedes. Y ahora. No sé si va a ir. No sé. Capaz que se puede usar algo igual de acá. Claro. Bueno, dale, vamos a tirar otro, dale. Yo haría tipo... En el ómnibus. Pasito más para el fondo. Un pasito más para el fondo. Por el pasillo hay lugar ahí, señora. Bueno, por favor, espere, que sí, ya voy. O sea, somos gente de a pie. Común y corriente. Permiso. Déjeme pasar que no llego. Estás codeando con la gente. Mirá como me clavo el codo, ¿viste? Y estás en la cola y... Mamita. ¿Viste? Ábrame la puerta que me bajo acá. El codeo. ¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted, Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en realidad. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest, como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. El codeo. He has been attacked, venerated, questioned, and praised. The adjectives used to describe him are many and varied. He helps people from all walks of life. Who is Dr. M. Skinner? I wanna go to heaven for the weather. devil know in certain terms. You'll never be evil, you'll never be turned. What is this evil, and who decides this? When left to devices, some humans try shit. This is the reason we should all be tied up. We're just normal people exploring our minds. We don't go round here putting poison in wine. But we enjoy what we like, which is not always right. People are intricate, people aren't swines. Let's screw the rules up and rely on our minds. Shine on the line, you shine on the line. He clutches the wine and tips in cyanide. Alumno liceal nuevamente. Es la idea, ¿no? Tenerte aquí de pupilo, de apupilado. Estamos con Nacho Alcuri. ¿Está bien? Nacho Alcuri, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no, soy Ignacio, pero es como el apodo más automático, claro, del mundo, es Nacho, así que no me voy a enojar. Es que en realidad tenía que poner una cédula, Nacho, ¿no? Claro, o sea, acá cuando me dicen Ignacio incluso suena raro, porque es como que o lo están pensando o viene para el lado del castigo. Hasta vos te pones a gritar, Ignacio. Sí, ya como que pensás en Ignacio y Nacho, ya está. Sí, o sea, a mí me pasa, ¿no? Yo soy Enrique Quique, ¿no? Es como esa. Sí. Enrique es cuando viene algo malo. Es así, o es un trámite o es algo malo. Exacto. Es eso. Enrique se complica. Son muy poco lo que me dicen así. Bueno, contanos un poco qué te trae por acá. Bueno, yo vi luz y entré, estaba muy oscura la noche y a mí me daba mucho miedo y bueno, quise darme una vuelta, encontré, tenía que cerrar las puertas con llave, esto no es Canadá, no es un documental de Michael Moore. Sí, con más seguridad la próxima, ¿no? Sí, claro. Hablar con el portero. Es que dentro de cada personaje acá, digo, Nachito Alcuri, la verdad, es un placer estar de este lado. Bueno. Vos escribís libros, ¿no? Linda pregunta, para arrancar así, porque es como que. O sea, no es que no sepa nada. Voy a aclarar mi garganta para comenzar a decir que en realidad escribo cuentos, no escribo libros. Cuentos, ahí está. Los libros son una consecuencia bastante natural, es como el Nacho del Ignacio. O sea, yo me llamo en la cédula, dice Ignacio, pero yo siempre escribí cuentos y en un momento la lógica era que con tanto material estaba bueno editar un libro y así sucesivamente hasta ahora son cuatro. Claro, y por ejemplo, ¿cómo surgió la idea de escribir tu primer libro? Tu primer cuento. Es mi primer cuento. A mí siempre me gustó la expresión artística o creativa o esa forma de por algún lado mechar cosas que uno capaz que no podía decir. Y durante el liceo dibujaba, era más o menos lo que me gustaba hacer, aunque no me gustaba el producto terminado, no me gustaban mis dibujos. Y un día agarré para el lado de la escritura, como que me gustaba un poco más el producto terminado, así que como que encaré hacia ese lado y empecé las cosas que tenía ganas de decir o de expresar a través de la escritura. O sea que ahí en la época del liceo más o menos te fuiste como... Arranqué, sí, tipo quinto o sexto de liceo, a escribir algunas cositas cada tanto y todo eso le iba guardando. ¿Y la fuente inspiradora de eso cuál fue en realidad? Muchas veces eran las cosas que no podías decir hablando, o si no, el delirio, simplemente alguna cosa que se me cruzara por la cabeza y la transformaba en un cuento y la guardaba por ahí y después la iba repartiendo entre mis amigos. Claro. Chito, la lectura de cómics también ayudó en eso. Es que en realidad hay todo, consecuencia. Está todo relacionado. Hay un montón de gente que algunos lo conocen, no sé, como nerds, como freaks, como geeks, que son gente que son antisociales porque no se sienten muy parte. Y eso, no sé cuál viene antes, el huevo o la gallina, pero también tienen como mucha imaginación, muchas veces porque tienen que terminar arreglándoselas con lo que tienen alrededor y no con las demás personas. Entonces, por lo general hay un grupo de gente que le gusta mucho la ciencia ficción, la fantasía, el cómic, y eso te estimula muchísimo la imaginación. Y creo que ahí puede estar el gran diferencial de por qué escribir los cuentos y por qué no puede escribir cualquier otra persona, que claro que puede. Pero que yo me surgiera y tuviera más ganas de escribirlo es porque a veces estoy imaginando cualquier cosa y ahí cruzas dos ideas o agarras una idea y la das vuelta y queda una cosa graciosa, creo que es el principio del humor también. Sí, además está bueno verlo desde ese punto también, ¿no? Ver desde el lado del humor, digamos, porque a veces uno trata de expresar cosas pero de repente salen tipo cosas pesimistas. Sí, bueno, en ese sentido mi forma de decir las cosas siempre fue a través del humor porque además Bueno, primero porque me salió así, pero después lo bueno del humor que tiene es que a vos te baja una barrera. Claro. O sea, si vos le querés decir algo a alguien para convencerlo y sonás y lo decís de pesado, el loco se cierra y no te da bola. Sí. Si vos tenés una discusión y vas, ahí tenés más posibilidades. Y con el humor también, porque vos le entrás con un chiste o algo, no quiere decir que lo vayas a convencer porque no es la idea nunca. Pero por lo menos es más fácil que el tipo acepte escucharte. Claro, escucharte ya es. Aceptarte cante. Claro, ya es un tema, ya es un golazo. Con que acepte prestarte atención es un golazo. Sí, además en el caso de que sea demasiado extremo, digamos, que sea una persona muy pesimista, la gran mayoría nos gusta mucho el humor, ¿no? Creo que es una cosa que nos. Es algo que te motiva para vivir bien, digamos, ¿no? Para y si uno tiene ganas de. El tema es cuando no tenés ganas de reírte. Si no tenés ganas de reírte, claro. No importa lo que te digan, no vas a ser. Yo, a propósito, para generar un clima de. Y para reírte un poco con respecto a tu duda, es que viene primero el huevo o la gallina. Este es de los pocos lugares donde te podemos contestar con certeza que acá viene primero un huevo. Perfecto. Eso lo quiero dejar claro. La que sale, necesitaba. No, ¿sabes lo que te iba a preguntar? Con respecto a eso de los cuentos que decías, que no escribís libros, que escribís cuentos, ¿no? Pero en definitiva, vos plasmás en los libros una cantidad de cuentos. ¿Cómo decidís agruparlos? Y mirá, la primera vez yo venía escribiendo y lo que le decía, los compartía con mis amigos. Entonces primero eran esas carpetas que te venden en cualquier papelería, le agujerías las hojas y las mandas ahí. Después con el tiempo le mandé un rublo porque ya eran demasiados cuentos. Y después ya me salía carísimo cada vez que encuadernaba una nueva edición, entre comillas edición. Y yo dije, vamos a editar esto. Arranqué una movidita de editorial, a ver por algún lado uno que quisiera o que se animara. Y cuando salió... en realidad la banqué yo los dos primeros libros, pero bueno, a través de una editorial para que llegara a las librerías. Y la idea era, bueno, ¿hasta dónde es un libro o no? Entonces los puse todos cronológicamente y calculé que no quería quedar un libro muy grueso porque no quedara muy caro. Entonces el cierre del primer libro es totalmente arbitrario. E incluso cuando salió el primero, el segundo ya estaba casi todo escrito, porque decidí cortar en un momento y quedaron un montón de cuentos afuera. Claro. Básicamente fue cronológico más que... Fue cronológico porque si no, de otra manera tenía miedo de que papá, este es bueno, ¿qué hago? ¿Lo pongo al principio, lo pongo en el... Claro. Capaz que el segundo libro queda una cagada, o decir, bueno, guardo los mejores para el segundo, sí, pero primero les tiene que gustar el primero. Claro, el criterio de clasificación te hubiera complicado muchísimo. Me hubiera complicado la vida. Entonces, en ese sentido, corté cronológicamente, creo que algún par de cuentos que venían después, pero que eran más como introductorios míos. O sea, como de esos que me gusta, que al principio era mucho más seguido, que era que hablaban de mí y esas cosas, los metí en el primero. Y ya el otro año salió el segundo porque estaba casi terminado. Y después, a partir de ahí, es más o menos la misma cantidad de cuentos que nosotros. Sí, es más o menos como cuando uno trata de explicar, estaba pensando claro. En un currículum, ¿no? Que uno en general tiende a seguir el orden cronológico, ¿no? Porque es probablemente la forma más fácil de recopilar las cosas. No, y obviamente que alguno quedó afuera porque no me gustaba tanto, pero el cierre, que la clave fue el primero, porque después en los otros ya cuando cerraba quedaba muy poca cosa afuera porque, bueno, hasta acá llegó. Después a partir de ahí, sí, empezaba a escribir cuentos que después entrarían o no en otro libro siguiente. Claro, vos escribís mucho acerca de vos, digamos, de tu personalidad y de algunas cosas que se hacen notar a través de tus cuentos, ¿no? Y nunca nadie de repente te dijo, mirá, no sé, me parece que capaz que citarte tanto a vos, yo qué sé, no sé, es como que te lleva por un camino medio que en realidad vos te estás citando todo el tiempo, digamos, en el... O sea, lo que pasa es que creo que cada uno es algo tiene... muy personal, ¿no? Ya se transformó en una especie de estilo. Y además, eso está clarísimo, y mi primer público. Entonces, yo primero escribía para mí, después llegó lo otro. O sea, escribía para hacerme bien a mí, para reírme yo, para divertirme yo, para expresarme. Es como ironizar un poco también de la situación. Claro, y después, yo no me voy a comparar con nadie, pero después cada uno de los tipos como que van teniendo una obra, tienen puntos en común. Entonces, no es por comparar, sino por citar ejemplos. Por ejemplo, Woody Allen es un tipo que habla mucho de él y de su personaje neurótico. Y no sé, y otros hablan de la relación. Juan Verdaguer hablaba de la relación con la suegra. Claro. Y bueno, yo tengo esa cosa que hablo de mí. Y me parece y que. Cada uno va a buscar sus puntos en común contigo. Claro, y además eso, que soy una persona común en ese sentido de claro. Que hay muchísimos puntos de que te puedes sentir identificado. Si yo que sé, si son cuentos de un tipo, de un multimillonario que cuenta su vida, podrá ser el anecdótico, pero nunca creo que te diga, sí, a mí me pasó esto, me levanté hoy y no sabía. Claro. ¿Con cuál de las supermodelos iba a desayunar? Claro. Pero frente, digamos, a la exposición que has tenido y que tenés, ¿no? ¿No te pasa a veces de pensarte como un personaje? O a veces que te cueste, digamos... Capaz que la gente confunda un poco eso... Claro, pero eso no es un problema mío. Claro. Entonces, yo siempre estoy en la disposición de cualquiera que me quiera preguntar si hasta dónde va uno, que me quiera decir cualquier cosa, está claro que en 5 minutos se va a dar cuenta quién soy yo, pero... pero incluso a veces la gracia es eso que no se sabe. De vuelta voy a citar, no comparar, pero a mí me encanta muchísimo lo que hacía Andy Kaufman, que a veces nunca sabía dónde terminaba el chiste, dónde empezaba la verdad. Y acá es más peligroso, peligroso no porque me vaya a pasar algo, sino porque la gente todavía no está acostumbrada, de a poquito el humor le va entrando, pero el loco ese se mandaba, viste, hay gente que dice que fingió su propia muerte. Yo no voy a llegar a tanto nunca, pero me encanta a veces cuando decís alguna cosa y no sabes si la dijiste de verdad o de mentira. Y a mí no me importa porque yo sé si es verdad o mentira. Y después me parece que si es lo mejor para el humor, mejor. Claro, que si rinde. Claro, bueno. Si claro, rinde, está bueno hablar también desde el lado de la experiencia, ¿no? Digo, de cada uno, porque si no, ¿en qué te podés basar para hacer los cuentos? Y a mí lo que me resulta más fácil es hablar o decir cosas. Por ejemplo, ahora con los monólogos que estoy haciendo ahora, hace 2 años en Undermovie. Más allá de que el stand-up tiene una cosa como muy personal. Por lo menos, no personal, pero vos te plantás como una persona real y no como un personaje. A mí me resulta muchísimo más fácil hablar de cosas que perfectamente podría decir en un cumpleaños conversando con un amigo. Claro. Porque me creo lo que estoy diciendo, entonces para mí es facilísimo. ¿Tenés algún referente especial con respecto al humor? Si tengo que citar uno. Yo diría Leo Maslía, pero obviamente que nunca voy a llegar a la genialidad que hace él. Pero a mí me pasó de leer los cuentos de Leo Maslía y descubrir el potencial del cuento, sobre todo. A mí me encanta escribir cuentos, y son cuentos cortos, y el loco escribe cuentos cortos, entonces a mí como que me da permiso de decir, esto se hace y se puede hacer bien. Y además, lo que me dio más permiso leer a Leo Maslía es la posibilidad de... Vos sos el dueño de un universo cuando agarrás el lápiz, entonces de hacer absolutamente lo que quieras, destruir todas las leyes de la lógica, incluso en el lenguaje, yo no llego tan lejos, pero el tipo hace un cuento que empieza a inventar palabras y que no entendés lo que está diciendo. Entonces, esos permisos que me dio haberlo leído a él me sirvieron pila para liberarme a la hora de escribir y decir, no hay límite. No hay reglas. Las reglas ortográficas incluso que hasta las puedes llegar a romper. Pero no hay reglas, puedes escribir lo que quieras. Y ese permiso me lo dio él. Y además para mí, es un tipo que me hace reír siempre. ¿Lo conociste? ¿Hablaste con él? Alguna vez le mandé unos cuentos hace años, antes que saliera el primer libro, me dijo alguna indicación que me sirvió pila. Ah, qué bueno. Y cuando puedo verlo por ahí o seguirlo escuchando, tengo, no sé, como 20 libros de él y no sé cuántos discos y me encanta. Buenísimo. Por ejemplo, ¿te molesta que la gente se preste tus libros, digamos? No, al revés. Para mí lo importante es que... Está buenísimo que la gente me lea o te lea cada uno que escriba algo. Creo que es más importante que llegar. Claro, sí. Vamos arriba. O sea, no. Está claro que el dinero no está en los libros y que además tampoco es que digo que los lean así después me aparecen otros trabajos y otras cosas, porque lo cierto es que los libros me sirvieron como currículum. Fueron la puerta de entrada, todas las demás cosas que hice. Pero igual, a pesar de eso, creo que lo mejor es que la gente tenga la posibilidad de leerte y después incluso que te odie. Claro. Que no le guste lo que haces. Pero me parece mucho más bueno que te lean. Chao. Sí. Una duda que tenemos así, ¿no? ¿Vos formaste parte de un grupo musical? Sí, bueno. ¿Pasados ocultos del Nachito? No, oculto no, porque cada tanto me gusta refletarlo, porque es como una especie de... No de leyenda urbana, pero está buenísimo cuando vas dando pequeños datitos y la gente se imagina una cosa que claramente nunca fue. Pero nosotros hicimos una banda. Yo estaba en quinto de liceo y era la época que el pop latino todavía no existía. Entonces lo que Galaxia era cumbia. Claro. La cumbia estaba mal vista, o sea, no se bailaban los casamientos como ahora. Entonces nosotros hicimos una banda de cumbia, nos pusimos unos blazers y hacíamos pasitos. El nombre era... Y nos llamábamos Los Obispos del Amor. Me ocurrió a mí el nombre, sí, eso nombre tenía que ser un delirio. Genial. Entonces, claro, ya con ese nombre que llama mucho la atención. Después la leyenda, viste... queda mucho más grande. Ojo, nosotros tocábamos en los festivales del colegio, que como era, iban todos los alumnos, los amigos, eran como 400 personas, pero eran fanáticos. Y cerrábamos nosotros, entonces era un delirio. Y éramos horribles, éramos horribles, las letras estaban divertidas y todo. ¿Las letras las hacías vos también? Algunas hacía yo y otros eran cover de música. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Eras vos y quiénes? ¿Algún conocido? No, así de del medio, así creo que no hay. Lo demás es determinaron carreras, ingeniero, gente que está trabajando en otros continentes, pero el que agarré para ese lado creo que fui solo yo. ¿Y tenés alguna canción para escuchar así a veces? ¿Algún archivo? No, porque además yo estaba en quinto de liceo, y si ahora aparezco de 19, en quinto de liceo parecía de 7 años. Era una cosa lamentable, era una cosa así, muy terrible. Pero Nachito, se van las distancias. Actualmente tenés... entregaste tu voz para el coro de una banda de heavy metal. Hice los coros en el disco de Amores Donantes. Amables Donantes, vos sabés que no me acordaba. Es una cosa increíble. A mí me encanta... como tener ese concepto de amortizar, ¿viste? Sí. Ir haciendo cosas que valga la pena. Y eso es una cosa, meter coro, y después, meter coro. Otra cosa que, con respecto a lo musical que a mí me encantó fue escribir una letra que la cantara Renzo Teflón. Eso para mí es una cosa, no me jodas, Renzo increíble. En un proyecto de un dúo que se llamaba Facho Sabogó, que sacó 3 o 4 temas, yo le escribí el tema y loco lo cantó, y yo lo escuché. Y eso para mí es una cosa. Tiraste. O sea, ay, obviamente que lo conozco y veníamos charlando y cada tanto nos encontramos de vuelta, pero que él, con esa voz que a mí me representa, uno de los temas más grandes del rock uruguayo, mucho. O de la música, que no le quiera decir rock, que cante un tema que escribí yo, es como. Entonces, de esas cosas relacionadas con la música, para mí es increíble. Increíble. Nacho, tenés, bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Libro, música. Libros. Ojo, hay que ver eso, el quinto. Vamos a generalizar: literatura. Sí. Música. ¿Has tenido alguna participación en cine? Sí. Más de una, ¿no? Más de una. Más de una. Yo te pude ver. Un gigante. Y en la segunda parte, claro. De Black Tapes. De Sangre en la Mondiola. ¿Podemos citar una parte muy graciosa? Vos yendo acompañando, siendo acompañante en el auto con el policía malo. Sí. Cuando un muchachito de la calle pidiendo moneditas, le pide a Nacho, que está justo en el asiento acompañante, y Nacho tiene 50 pesos para darle. Y le pide cambio al niño. Y el niño muy, muy inocente le da cambio. Le da, no sé si 40 pesos o 45 pesos. Y el Nachito agarra la plata y se toma los vientos con el auto. Mambila, que aparte se le llamaba el donante. Mambila, exacto. Que estuvo Los Tontos, todo relacionado a la parte musical en uno de los últimos regresos de Los Tontos. No la vi todavía la película. No, tenés que verla, realmente. Sí, excelente. No tuve tiempo. Cada vez que la presentaban en alguno de estos festivales, yo estaba laburando. Qué horrible el final de Nacho en esa película. Tengo un final cruel. Que no, no, final, no lo adelanto, no, no, no lo adelanto. No, no, no, la gente que me detesta, que es un montón, se va a poco. Ah, va a disfrutar. Nacho, para terminar esto. Literatura, música, cine, televisión. Sí, un montón. Tío, varias películas. Sí, no, programa. Sí. ¿Escribís en diario o en dos diarios? En realidad, porque en El País y en La Diaria estamos con la columna. ¿Y en alguna revista también? En la Freeway estoy hablando de unos cómics, la mayoría de ellos dibujados por Tabaré, que es otro de esos sueños cumplidos. Sí, sí, sí. Los tipos más grandes del Río de la Plata. Y alguna otra cosita por ahí. Bueno, y los monólogos también. Bueno, tenés teatro y radio. Y estoy escribiendo para Carnaval. Un poco de buena. Carnaval. Decime la verdad. ¿Te postulaste para un cargo político también? No, te falta eso. A mí me da un poco de vergüenza empezar a nombrarlos, pero más allá de que la realidad, obviamente, del multiempleo te van obligando a eso, porque con ninguna de las cosas que hago te podés vivir, también trabajo en un portal de internet, o sea, que claro. Claro, también. Pero no es que tengo el objetivo de ser como Howard Stern, el rey de todos los medios, sino que van apareciendo propuestas, y como este medio, vos no sabés, o sea, vos constantemente estás buscando trabajo, porque no sabés el año que viene qué va a pasar. Cuando aparecen las propuestas, ahora que puedo elegir, además, si realmente me gustan. Cuando me gustan, tengo que decir que sí, porque después no sabes si la tele termina, esto otro termina. Bueno, la radio este año no estoy haciendo por la televisión, pero entonces es como que estoy. Y bueno, en este momento quedé cargadísimo de laburo, pero todas cosas que me encantan. Buenísimo, Nacho, te quedas un ratito más, vamos a ir a darme un respiro. Kike, se ve más poco, pero dale. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué querés hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. Tres de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia. Buenas gambas. Lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro, me di cuenta. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22.30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noeslokeparecefm.blogspot.com. Música. Estás escuchando Un Huevo Radio. Nosotros, por los que se reenganchan ahora, por los que escuchan ahora, digamos. Tengo una duda con respecto a tu programa Los Informantes, al programa en realidad, ¿no? Y ahora, en realidad Los Informantes quedó como el nombre del grupo de trabajo y ahora somos Reporte Descomunal. Ahí está. Pero siguió entonces, digamos, con el formato de los Informantes, sigue Reporte Descomunal. Sí, nosotros estuvimos 2006 y 2007 en Canal 4, una experiencia muy linda. Con la parte negativa, ciertas presiones de rating, nunca tuvimos presiones de otro tipo, pese a ser un programa de humor político. Pero está, fue un poco desgastante, era la época de Gran Hermano, el furor de Gran Hermano 2007, y el segundo año, que fueron 15 programas, creo que tuvimos 13, solamente dos veces salimos el mismo día, de la misma hora, en la semana siguiente, nos cambiaron de día, de hora, y para nosotros eso estaba complicado porque nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer la semana siguiente. Entonces, bueno, cortamos, el año pasado estuvimos buscando por todos lados y ahora lo recalamos en TV Ciudad, donde tenemos un montón de ventajas, incluso hasta a veces mejores en cuanto a equipos de producción cuando salimos a filmar, y además nos sacamos esa presión de encima, que obviamente llegamos a menos gente, claro. Pero tenemos una comodidad para laburar que está buenísima y me encantaría creo que la clave ahora sería poder explotar un poco más el tema del cable para que surjan cosas buenas, porque tenés un montón de ventajas y algunas de las desventajas desaparecen en el aire. Entonces, tuvimos la pérdida de Salvador Banchero este año. Sí, eso te iba a comentar ahora. Asumí yo la conducción junto a Leo. Yo le dije a los muchachos, le dije, yo me considero capacitado y me parece que lo puedo hacer. Yo quiero que el programa sea lo mejor posible. Así que si tiene que ser otro, que sea otro, pues yo me la juego. Me la jugué, creo que el resultado está saliendo bueno. Con Leo nos entendemos muy bien. Y además sumamos gente, sumamos a Ricky Musso, que es no tengo que decir quién es, obviamente. Sumamos a Leonores Barcas, que estuvo haciendo televisión en La Culpa es Nuestra, y hace teatro, y es una cada parte le da la parte femenina y le da la parte actoral. Claro. Y bueno, después nosotros seguimos los mismos y estamos muy contentos con sí, colaboradores que también ya venían de Canal 4. Claro, sí, Martín Otey, Pablo Mirlián, bueno, con Marcos Morón, los guiones, Leo y yo somos más o menos los tres que estamos llevando el tema, o al Garza, que gana premios en todo el mundo con la película Gigante, y yo le pongo un micrófono y le pongo a hacer el círculo de ese al lado mío, y es como, hijo de puta, recorrió el mundo y ganó premios, y lo tenemos disfrazado de conejito, claro. Pero es así, y es increíble, el grupo que tenemos de trabajo es el abuso de funciones. Sí, totalmente. Entonces estamos haciendo la parte de lunes a jueves, con lo cual nos permite hacer un programa mucho más actual, y además sacarnos cierta presión de que terminó el programa, bueno, el otro día hay que hacer otro. Si no, el semanal era, uy, ¿cómo quedó el programa? Nos juntamos, claro, el programa. Esto no hay tiempo. Sí, claro. Y está buenísimo porque aparte tampoco te la crees. Salió un programa genial, al otro día tenés que hacer otro. Claro. Entonces, en ese sentido, es una picadora de carne por la cantidad de horas que le ponemos. Pero está muchísimo mejor hacer un programa diario. ¿Por qué no volviste a Justicia Infinita? Por razones de tiempo. De tiempo. Principalmente. Después, creo que ni siquiera llegamos a hablar de cuál era la propuesta. Y sinceramente tengo que decir, yo no escucho radio, entonces creo que habré escuchado 40 minutos de este año del programa. Entonces ni siquiera llegamos a una reunión de qué podría hacer. Nos juntamos con Leo porque estábamos los dos en la misma. Y se tiran las manecillas. Claro, no llegamos a ver qué podríamos hacer. Vimos si podíamos encontrar algún micro los viernes que tenemos un poco más. Pero sinceramente estamos toda la tarde escribiendo para el programa y se complicaba muchísimo. Entonces la razón primigenia fundamental es esa. Sí, tenés que optar por diferentes cosas. Y una cosa que es clarísima y que no se va a enojar ni Salvador ni Gonzalo. El reporte descomunal, yo soy dueño del programa. Como claro. Somos todos. Entonces estaba siempre te tira un poco más lo que es tuyo. Y aparte estoy en la conducción. Entonces, el aire que no tuve por diferentes razones, por razones de tiempo y porque tampoco era, viste, que tenía muy, tampoco era lo mío así, la conducción ni nada, pero esto, poder estar en la tele conduciendo y que el programa sea propio, es insuperable. Estás haciendo de pie con Gonzalo Camarota, con Rafa Botero y Pablo Rechávez. Yo no quiero nombrarlo este sujeto. Porque es otro de los que me pelean la cantidad de trabajo que tiene. Claro, bueno, nosotros fuimos espectadores de la obra, pasamos a asistirlo. Buenísimo. Sí, creo que cumplimos 2 años. Ahora estamos con De Pie 2, pero... ¿Qué día fuimos? El día de los cuántos... ¿Cuántas funciones? Ah, que sí. Sí, bueno. Ojo, capaz que el chiste lo repiten en todo. No. Básicamente. Bueno. Pero creo que tuvieron suerte, como tendrá suerte cualquiera que vaya. Cualquiera que funcione. ¿Cómo surgió De Pie, digamos? Y De Pie surgió hace ya más de 2 años a través de Movie Center, que quería hacer stand-up y se contactó con Carlitos Tanco, otro cómplice en varias de estas locuras de los medios. y llamó a un montón de gente, a los cuatro que estamos ahora, estaba Eleye también, que al final no pudo ser de la partida porque estaba con funciones políticas y otra índole que no tenía tiempo. Y en ese momento cuando me dijo, vos, esto es de acá unos meses, pero ¿te animás a hacer stand-up? Y yo, si lo hubiera pensado 30 segundos, le tenía que decir que no, porque mira, me aterrorizaba. Nunca habías hecho teatro, ¿no? No, ¿qué iba a hacer? Si a mí me daba vergüenza caminar por la calle. Enfrentarte al público, claro, era terrible. Aparte en radio, vamos a decir, viste, televisión, yo cuando hacía Bien Despierto vomitaba en la puerta del canal la primera vez que iba, porque me ponía nervioso. Claro. Pero dije, sí, dale, vamos. Entonces, una vez que estás metido dentro de esa carrera, no puedes salir. Entonces está. Para cuando llegué, obviamente, que mis primeras funciones deben haber sido lamentables, pero le agarré la mano, y cuando estamos ahora con el monólogo nuevo, de pie 2, me siento cada vez más cómodo y cada vez más cerca de lo que yo quiero hacer, o sea, de decir las cosas sin nervio, hacer reír, o tratar de hacer reír con lo que le gusta a uno, que algunos chistes puede ser que no le gusten a otras personas. Cada uno tiene su estilo. Y eso es lo que creo que esa parte de la clave del éxito, ¿no? De todas las expresiones artísticas que hemos enumerado y que estamos repasando de tu carrera, ¿cuál es la que más cómodo te ha sentido? Los cuentos, pero porque no tengo tiempos ni límites. No hay ninguna presión más que... No hay ninguna presión, porque yo qué sé, hace un par de meses me junté con Sudamericana, que a partir de hace unos años tiene todos los libros y eso, y pagan las impresiones, con lo cual estoy como más cómodo. Me dijeron, vos el año que viene, pero no fue como... Viste, yo ya tenía 3/4 del libro escrito, y para mí no es una presión porque cada tanto sigo escribiendo. No es que, y ahora me tengo que poner a escribir un libro, ¿no? Porque justamente la clave de los cuentos es que cuando se me cae uno y tengo ganas de escribirlo, lo escribo y lo termino cuando lo quiero terminar y hablo de lo que se me canta. Y además tenés la posibilidad de que si le erraste en algo, de repente al otro día vas y dices, claro, yo no pero me gusta lo... La clave, en todo lo demás me encanta lo que estoy haciendo, pero hay un tema de plazos o de formatos. En televisión hay cosas que no puedes hacer, en el teatro también. Acá es como, por eso es lo más puro, pero a veces, obviamente, tengo hallazgos en un monólogo o en la tele que me parecen mejores que los que puedo tener en un cuento. No es que la mejor calidad, pero sí la comodidad, sin lugar a dudas. Y desde el punto de vista de consumidor, ¿qué es lo que más le recomendarías a alguien de todo lo que has hecho, de lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te gusta a vos más como producto de lo que has creado? Y capaz que en total me gusta muchísimo el cómic. El cómic me gusta como las cosas que estoy haciendo como yo consumidor, por eso me mezclé. Los libros, creo que son como lo que, justamente al serlo más puro, es lo que me puede llegar a entenderme a mí leyendo de eso. Pero hay cosas que estamos haciendo ahora en Reporte Descomunal que están buenísimas. En ese sentido lo recomiendo a Pili. Algo más personal te quiero preguntar en realidad. Bueno. ¿A quién recurrís cuando estás triste o tenés ganas de hablar algo en particular muy personal? Mira, yo no vine a hablar de mí, pero... ¿Estás triste? Vení y hablé de vosotros. No, me pone muy incómodo la pregunta, no sé. Yo venía a hablar de risas, ¿no? Ya. No, pero, digamos, recurrís... Tengo gente... ¿Es fácil recurrir a las personas o te es más fácil de repente meterte en estos mundos de escribir algo? No. Las dos cosas. A veces parece que uno, siendo tan introvertido y a la vez humorista, es como que solamente puedes hablar en joda y solamente te guardás. Por eso tenés tus momentos, supongo. Me encanta hablar en serio y me encanta hacer humor hablando en serio. Me parece que se puede... Y siempre hay gente cerca para esas charlas y trato de no evitarlas nunca y de ser oreja también cuando el problema lo tiene alguien más. ¿Cómo festejas tu cumpleaños? Comúnmente. A mí hay gente que no le gusta festejar los cumpleaños. A mí me da lo mismo, sinceramente. Entonces nos juntamos en un bar, por ejemplo, como si fuera un jueves cualquiera. Y no, lo que me cansa es tener que contestar los mensajes de texto y quedarte sin saldo. Quería cumplir, Nachito, 27 de marzo. Tengo esa cosa, tengo un proyecto que se lo voy a mandar a Ancela, Claro y a Movistar, que el día de tu cumpleaños, muchas gracias, no te los cobren. No todos. Los muchas gracias no te los cobren. Muchas gracias, Peque. Y no me gasto. No es que tenga tantos amigos, pero 50 pesitos, 20 pesitos y duelen. Bueno, aparte el 27 está cerca del cierre de cosas. Te los consume totalmente. Todo. Me quedo sin dinero. ¿Qué llevas en la mochila, Nacho? Depende del día. A veces, el otro día salí a las 8:30 de la mañana y volví a las 2 de la mañana a casa, de trabajar, ninguna joda. Y bueno, y ahí tengo que llevar alimento, tengo que llevar abrigo, tengo que llevar cuaderno, tengo que llevar cosas, y va todo de adentro, en mi espalda, agradecido. ¿Algún libro? ¿Estás leyendo algo, Nacho? Siempre estoy leyendo cosas. Ahora tengo 3 o 4 libros por la mitad, pero los voy terminando cuando no tengo mucho tiempo junto, como para la concentración que te pide un libro. Un cómic lo puedes leer o puedes escuchar música, pero el libro tenés que leer por lo menos 10, 15 páginas, 20 páginas para que la próxima no tengas que volver para atrás y quedar en el mismo lugar. ¿Te gustaría tener hijos? No, no te sientas presionado, es un proyecto a futuro, digamos. Yo no tengo proyectos a futuro. No. Ese es un tema que a mí me define como persona. Uh-huh. Yo nunca sé qué va a pasar dentro de 3 meses. Entonces, eso es una cosa bastante más importante, y que estoy empezando a madurar y empezar a tener proyectos de futuro, pero todavía no, claro, no los tengo. Por eso es una cosa que si no se pariera más rápido, capaz que lo podría... Si fuera un mes y medio de gestación, capaz, claro, que podría pensarlo. Es demasiado, es un futuro que no existe. Claro. Nacho, te voy a dar la posibilidad de que... No, este muchacho... Es él. Soy la voz de la conciencia acá adentro. Bien. Te voy a dar la posibilidad de que elimines de la gente que tenés enfrente a la persona que te haga las preguntas más incómodas. O sea, si vos ahora tenés ganas de echar a alguien, hacelo. Y si no, también. O sea, echá al que tenga más ganas. Bueno, no de sé. Ellos. Cerrar los ojos. Lo podemos y echar a él también. Yo sé, que te más para adelante. Bueno, Chito, no sé, yo soy consumidor de Batman, aguante de ser. Yo me maté escribiendo las andate preguntas. Andate por el cagüete. Por eso quedó clarísimo que lo dijiste en el momento menos pasado para tratar de convencer. Un consumidor verdadero de Batman no hubiera dicho eso. No, debe decir, me gusta Batman. Sí, anda, no, raro. Mi señal con una sí, vos sos la tapa de raro, José, Nacho. No peleas así, José, vení. Bueno, ya que estamos, tuve varios videoclips incluyendo ese. Viste varios, ¿no? Sí, hice Neptunia con el supersónico y además... No. Gracias por venir. Ahora me dio un poquito de vergüenza. No, de última. No. Pero enciendo la casa de Damián, el que aparece de espalda, soy yo. No es importante para nosotros. ¿Por qué? Si me pusieron una máscara por computadora, ¿por qué no eligieron a alguien distinto? No sé, me tenían a mano, me llamaron y yo me presté. Me llenaron la cara de puntito blanco con liquid paper. Claro. Y, es para tenerlo. Sí, Nacho, lo de la falta de percepción cuando una mujer quiere intimar contigo, ¿es cierto? Vaya, ¿qué es esto? A mí me... Preguntas personales son, ¿eh? Preguntas personales, no vengo a contestar preguntas personales. Mirá, yo te di la posibilidad de que vos echaras a... Primero, la voy a contestar, o sea, y enseguida se va a ir del estudio. No, bien, bien. No. Yo tengo alguna pregunta. ¿Qué te estoy diciendo que echar? Tenés razón, ahora te contesto y te va vos. Siempre fue una realidad. Sí. Pero así como la falta de percepción de cualquier cosa, que me diga cualquiera. Así que... Está, cualquier cosa, o sea... Viste que no tiene mucho... Che, y ¿qué cosas te hacen poner de mal humor? Mira que es muy difícil poner de mal humor a mí. Pero muy tengo. Difícil. Por lo general las preguntas estas no te hacen poner de mal humor. No, ni la de Batman, ni siquiera. La necedad me pone de mal humor. Cuando alguien está terco y está necio y vos... A mí me gusta razonar con la gente y discutir, pero si el otro lado no está cerrado. Si el otro lado está cerrado, me vas a enfurecer y me va a terminar cerrando a mí, con lo cual el otro cumplió su objetivo, pero bueno. Claro. Quería ser un poco más inteligente yo. No estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo y no encontré ningún argumento. Es tu última pregunta, pero te vas a ir Es mi última pregunta. Y casi que buscando el fin de tu vida, ¿no? Bueno. Situando en esa situación. Sí. Imagínate el fin de tu día. Sí. El fin de tu vida. Si hubiera vida después de la muerte, sí, ¿en qué o quién te gustaría reencarnar? En un editor de cómics. Poder controlar a todo el universo. Sí. Capaz que el de Marvel, para cagarlo, de hacer historias feas. Bueno, no sé. Para destruir pero no. Te veo que estás muy cómodamente sentado, igual. ¿Sí? Por favor. Ya me tengo que ir. Bueno, chao. No sé si sabías que el programa lo hacemos Nacho y yo. Bueno, está, me voy a buscar otra cosa para vos. Te voy diciendo que. Me voy a buscar otra cosa para hacer unos jueves de noche. Gracias, Me quiere echar. A mí me dieron la posibilidad, el dios del vidrio me dio la posibilidad. Mirá, vos podés No, pero pará. Si querés echar a alguien, lo podés hacer. Perfecto. Es más, si te querés quedar solo, lo podés hacer. Me encantaría quedarme solo. Pero tenía una pregunta más para hacerte. ¿Cuál es? No, en realidad te la hizo él. Ah, entonces fuera. Estoy en el orden. Era la excusa para quedarte en el estudio. No, todo mal. Ahora sí voy a poder dirigirme a mi gente, a la gente linda, a la gente que camina por la rampa, que va con el mate bajo el brazo, que pasea al perro. Expresate, si tenés ganas de decir algo, decilo. Si no, ahora nos quedamos entre mano a mano. Una lástima que no te puedo echar a vos porque se cae el tema de las consolas y eso. Claro, no te va a escuchar nadie. No me va a escuchar nadie. Pero realmente la gente linda que está en este momento con una computadora en el hombro caminando por la Rambla, yo le deseo lo mejor, porque son lo que nos va a sacar adelante. Sí, vimos pasar uno con una Commodore 386. Sí. La última, ¿no? Perdona. Una joda eso que te íbamos a dejar hacer solo. Pensaste que el programa era tuyo, ya te lo doñaste. Hablamos que no estaba haciendo radio y era lo che, que. Che, una vez que estoy con un entrevistado mucho. Hablando, loco, sí, nunca me dan aire para nada. Estamos cómodamente sentados. Tengo los auriculares, porque voy a volver a. Solo vos confías en ese momento. Con los auriculares, porque está hablando muy mal. Pero viste que volví con. Volví con bolsita, ¿no? Sí, limpita, qué bolsita. Sí, mira, un huevo. Acá dice un huevo fuera, para que sepas de lo que es. Este, es un regalo de Granja Moro. Es una atención por haber venido. No me lo merezco. En realidad la idea era que si pensabas hacer esto con nosotros, de echarnos. Mirá para que la gente sepa el pasado oscuro por donde ahí estuve. Está. Vamos a contarle a la gente que es una remerita, una remera. Mira, atrás tiene un cartelito de cómo tenés que lavarla, porque sabés que tenés que tener cuidado, porque es un tanto. Bueno, no perder. Hay que leerlo. Hay que saber leer para usar remera. Mira, tiene garantía. Cualquier cosa, nos avisás que te mandamos a hacer otra. El código. Llamaba así el programa, me hicieron maestro. Y no sabías cómo era el nombre. Pensaste que era almorzando con Publia. Que... Sí. Muchísimas gracias. ¿El talle queda bien? Sí, cualquier cosa. Capaz que me queda grande. Claro. Nachito, bueno, muchísimas gracias. Me sentí comodísimo. Nacho, ¿qué te hubiera gustado que te preguntemos? No, a mí me gusta la sorpresa en la pregunta. La sorpresa. Sí, sí. Una vez terminé hablando de religión media hora, sí. En consentida radio, así que imagínate. Ah, bueno, está. ¿Y hay algo que nos quieres preguntar a nosotros? unhuevoradio@gmail.com. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escuchanos los miércoles a las 22:30. unhuevorevista.com. El Codero. Arranca nomás, Primero me parece que me tengo que sacar un poquito de azúcar que me quedó. Te vi. Viste que tengo acá en la comisura del aire un poquito de azúcar. Che, qué grande el Nacho. Qué grande, la verdad que impresionante que haya venido, un honor para nosotros. Y todo lo que tiene de grande Nacho... Lo tiene de chiquito en su cuerpo, pero... Bueno, no en todo su cuerpo, en el tamaño, bueno, no de sabemos, altura, no digamos, sabemos. De estatura. No lo revisamos entero. No sabemos. Pero... Ahí va. Muchas gracias, Ale. Lo que sí podemos decir es que... Así como el comportamiento de Nacho fue ejemplar, excelente, el comportamiento sí. de José fue lamentable. Porque no estuvo para la charla de inicio. Vino, cayó en la entrevista. No, aparte no se iba a perder la charla con Nacho. La entrevista con Nacho no se le iba a perder porque él dijo que iba a venir. Claro, quería venir, quería sacarse la foto. Pero yo dije, si no vino al principio, no va a venir para la entrevista. Vino, hizo la entrevista como que está, como que no quiere la cosa. El tipo vino, se sentó, hizo la entrevista. Lamentable. Está hablando todavía con Nacho afuera. Sin saludar. Sí, saludó, vino, se metió, bueno, saludó al Curi, sí. Y me pidió para sacarse la foto. El autógrafo, ¿viste? Que le pidió. El autógrafo. Y comió bizcochos aparte. Claro. Y eso quería destacarlo también. ¿Puso plata? No. ¿No puso plata? Pero trajo la coca. Trajo la bebida. No, la trajo la coca. ¿Vos la trajiste? No, tenga la cara de José. Yo te quería recalcar eso, Flo. Tan despreciable como la actitud de José fue tu elección de los bizcochos. A ver si me entendés. Ah, y acá es unánime la decisión. Sí, unánime. Tal cual, compartimos. Siempre la proporción tiene que favorecer a los salados. O sea, siempre tiene que haber más bizcocho salado que dulce. Es como en la comida, pero pará. Flo, déjame terminar mi argumentación. Es como en la comida. Vos comes una entrada, ponerle una sopa, una ensalada, un plato frío, un plato caliente y lo último es el postre. O sea, en proporción vos comes mucho más cosas saladas que dulces. Pero a mí me gustan más los bizcochos dulces. Además, ¿no? Ya me empiezo a calentar. ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Dulce, pero no trajiste con dulce de leche. ¿Dónde se vio? Es increíble, increíble. Bizcocho dulce. Habla con azúcar arriba. No lo hables conmigo. Hablalo con el señor tienda inglesa. Y con dulce de membrillo. Hablalo con el señor tienda inglesa que te lo... Vamos a ser sinceros, no los quiere nadie. Los de membrillo son el clavo más grande. Pero el clavo más grande no quedó ni uno. Vamos arriba, vos. Y porque teníamos hambre. Uno atrás del otro se lo fueron mandando. Yo te digo en serio. Si traías todo relleno de jamón y queso, no quedaban ni las migas. No quedó nada, le gustó a todo el mundo. Es más, Nacho me dijo, vos, están buenos los bizcochos. ¿Viste? Pero claro que estaban buenos, ¿viste? Ahí hay que agradecerle al señor Henderson, al señor tienda inglesa. Si quieren publicitar y pautar acá. Claro, si quieren hacer alguna de las propagandas que hacen y hacer Ah, pueden hacer, viste que hacen la semana española. Sí. Pueden hacer la semana del codeo también, claro, ¿no? Sí, sí. Llevamos productos, sí, llevamos la remera, llevamos. Le regalamos un kilo. Un kilo de bizcocho con una foto con nosotros. Claro. Cambiamos, hacemos el cambiazo. Una claro, foto tipo, con nosotros. Pero decime si esta imagen con el azúcar colgándome acá en la comisura no es terrible propaganda de la panadería tienda inglesa. Claro, sí, no, sí. Tenés azúcar y el dulce de membrillo que tenés. En la remera, sí. Eso le iba a decir, la pasa. Crema pastelera le quedó hasta en. No, no, ahí no. Ahí no. Dos. ¿Qué me haces? ¿La B de paz, de paz y amor? ¿Votás a los blancos vos? ¿Sí? ¿Estás de acá vos? No, yo ya no voto. Ya no votás, ya que. La B de victoria. Ya no está para eso, ¿no? Es demasiada responsabilidad. Ya superé esa etapa. Ya está. Que lo hagan otros. Claro. Quiero hablar de otra actitud tuya, ¿no? El pedido de autógrafo. ¿Estás para darme el palo? No, pero, la llamada. Pero no una buena, crítica constructiva. Crítica constructiva. Sí, decime. El pedido de autógrafo en el River. Y la foto que se sacó José. Eso también, Cholulé. Eso es más Cholulé lamentable pura. Que lo mío. No, escuchame una cosa. Yo tengo el libro del tipo. Y yo el día de mañana, cuando vaya a abrir el libro, ¿entendés? De nuevo, pues ya lo leí. Cuando lo vaya a abrir, voy a decir, mira, yo tengo firmado y todo por él. Yo... Aparte, está divino lo que puso, ¿no? Que me lo voy a reservar. ¿Qué te puso? Ah. ¿Qué pregunta indiscreta esa? ¿Qué pregunta indiscreta esa? ¿Qué te puso? Te quedaste con ganas. Escuchame una cosa. Sí. Y esto por experiencia personal. Cuando tengas que revender ese libro, porque sí. Vamos a hablar claro. Va a salir más caro, no tengas dudas. No, probablemente sí. No te lo quieran comprar y decir, le hiciste un garabato acá y me pusiste como que es Nacho Alcuri. No, o sea, que vayan a hablar con Nacho Alcuri y le pongan. Cosa que ya conocemos de vos. Claro, que es verdad. Lo que hiciste con la firma con del pájaro Palma. De Vilma Palma. Está mi madre, de testigo ahí vos. Está mi madre, ponele el micrófono a mi madre y preguntale. ¿Le pudiste haber metido a ella? Preguntale. A ver. Preguntale. Usted está. A ver, pará, preguntale. Vamos a hacer esa entrevista. La primera. La primera entrevista para Nacho Alcuri, la segunda la madre de Flo. La segunda la madre de Flo, seguro. Está mi madre de testigo. Decile, mamá. Bien, decime el nombre porque así no se lo pregunto. Cristina. Cristina. Bueno, estamos con Cristina, que es la mamá de Florencia. Vilma Palma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea es preguntarte. Pará, Ale. Te juro que es mi madre, no es. Pueden decirle que es mi madre, porque tengo una voz muy parecida y siempre sí. Se la confunden. Es mi madre, no estoy yo haciendo la voz. No sos vos haciendo que eso, todo sería ya patético. Ahora sí, no, sería lamentable. Ahora sí, a ver, dale con fe. ¿Nos podés confirmar lo que ella dice de la firma de Vilma Palma? ¿Es él o no es él? Sí, lo tiene porque yo estaba presente. Sí. ¿Viste? Ah, no, vos sabés que es increíble. Matar en la feria, En la feria Tristán Narvaja, Valquín Damas. Ay, bueno, va a ser platales. ¿Está? Es increíble. La escena de madre e hija frente al pájaro de Vilma Palma pidiéndole un autógrafo claro. Con un papel recortado ahí de un cuaderno. Ella me dijo, inclusive vos me dijiste que te parecía que lo que había puesto. Todo el mundo se puso a investigar qué decía la letra y todo. ¿Ves él? Lo que una pasa es que, claro, caligrafía muy extraña. Es un tanto extraña, muy extraña, pero es. ¿Cómo me voy a poner yo a hacer un garabato? Y no. Chiquilines, voy a seguir un poco con la dictadura que estoy llevando en el día de hoy. ¿Viste que te caracteriza eso? Yo sí, igual, mira, como Flo se portó mal con los bizcochos, Ale, yo te doy la razón. Hacé lo que quieras, sabés lo que es. Manda todo, Ale. Temón. Vamos a lamer la amiguita de la bolsa de los bizcochos al agua.